50 años, lucha abierta al porvenir, 29 de julio del año 75. Fecha inolvidable para los americanos que están dispuestos a no dejarte morir. Hermanos americanos, este bello rinconcito de mi suelo colombiano, vengan pa' que conozcan, hermanos americanos, este bello rinconcito de mi suelo colombiano.